desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Programa número 289 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y esta semana volvemos de una linda experiencia de la charla, la conferencia que nos ha dado Diego Córdoba, la primera organizada por Desde el Sur, en donde nos ha hablado de el camino del hombre a la luna. Fueron 2 horas imperdibles y, como quiero compartirlos con todos, ya tenemos grabada esa conferencia. Pronto vamos a subirla a la web, les voy a avisar. Diego es un conferencista extraordinario, muy didáctico. 2 horas que no han cansado para nada, un público muy atento y un buen grupo de amigos también que compartimos. Y cerramos la noche con una sesión de observación por parte de César Broyo, de la óptica Zaraco, que llevó 3 instrumentos Celestron más una cámara Astrovid. Y pudimos disfrutar de algunos cúmulos y demás objetos en una noche que no ayudó mucho, pero que algo permitió observar. Desde ya les agradezco también a los amigos de la Fundación Beethoven que nos han cedido el lugar, ese hermoso auditorium. Y ya estamos preparando la segunda charla, que tal vez sea antes de lo que habíamos planificado. Les voy a comentar más en un próximo programa. El tema de hoy tiene que ver con tal vez una de las cosas más misteriosas que al menos a mí me han atraído siempre desde mis épocas en la que hacía radioastronomía y en la actualidad, bueno, que se sabe muchísimo más, que tiene que ver con los núcleos galácticos, ¿no? Especialmente el núcleo de nuestra galaxia. Muchos de ustedes saben que un núcleo galáctico es la parte central de una galaxia. Pero para entender bien cómo está formado y los tipos de núcleos que existen, tenemos que entender un poco cómo está formada una galaxia. Visualmente, Edwin Hubble las clasificó en 1936 como elípticas, lenticulares, espirales, espirales barradas, espirales intermedias e irregulares. En todos esos casos existe una estructura central en donde suele concentrarse una gran cantidad de estrellas y sobre todo polvo y gases estelares. En el caso de las galaxias irregulares de pequeño tamaño, como lo son las galaxias satélites de la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, el núcleo galáctico o centro galáctico, como suelen llamarlo en estos casos, suele ser algo difuso, pero existe. Ahora bien, si un núcleo presenta ciertas características, se dice que está activo y por eso suelen clasificarse en núcleos activos y núcleos inactivos. También existe la tendencia de clasificar a las galaxias usando este mismo criterio. Es decir, a veces uno observa que, bueno, cerca del 10% de las galaxias tienen un núcleo galáctico activo y eso nos dice que, por un lado, es algo relativamente raro, pero tomemos por ejemplo la Vía Láctea, que es la más estudiada en cuanto a su estructura, obviamente porque la tenemos aquí, vivimos dentro de ella, por ser nuestra galaxia. Pero hay que anotar que por la ubicación de nuestro sistema solar se requieren de instrumentos muy poderosos para poder apreciar el núcleo de nuestra galaxia, y a decir verdad, muy pocos están en funcionamiento y muchos están aún en desarrollo, así que mucha de la información que se tiene es un poco especulativa. ¿Por qué? Bueno, una galaxia está rodeada de un halo compuesto por polvo y gases que se escapan a su gravedad y que tienen su origen en las primeras etapas de su formación. Luego están los discos, en donde se encuentran la mayoría de las estrellas, un bulbo que está compuesto por estrellas, gas y polvo, y por fin, el núcleo galáctico. Es en este núcleo en donde se originan las estrellas. La evidencia primordial de esto son las galaxias espirales, cuyos brazos son el resultado de la expulsión de material estelar desde el núcleo galáctico, y de ese material es en donde se forman las estrellas. Se sabe con certeza que estos núcleos suelen tener un agujero negro supermasivo, es decir, que tienen una masa de varios millones o varios miles de millones de soles. Y la pregunta interesante sería, ¿cómo de un agujero negro se originan estrellas? El disco de acreción alrededor del agujero negro no lleva todo el material hacia el centro del mismo. Mucho material puede ser arrastrado hacia afuera debido a la inercia propia de la galaxia, por el choque con otra galaxia o por su paso cercano. Y de esta manera, los núcleos activos generan nuevas estrellas y, curiosamente, las estrellas jóvenes no se encuentran en el centro de la galaxia y rara vez están cerca del mismo, sino que las estrellas jóvenes se encuentran lejos, en las partes exteriores. Esto nos indica que las estrellas viejas poco a poco han caído hacia el centro de la galaxia, mientras que las jóvenes se alejan del mismo. Parece que hay como una ley natural de que los jóvenes tienden a alejarse de los viejos, ¿no? También pueden clasificarse por el tipo de radiación que el núcleo emita. Basta decir que los núcleos más activos son los de galaxias jóvenes, como los famosos cuásares. En realidad se los puede clasificar de varias formas. En el siglo XX hubo un gran avance en lo que a observaciones astronómicas se refiere. Se comenzó a observar en diferentes longitudes de onda, como ondas de radio, microondas o rayos X, en vez de únicamente en el visible. Y esto permitió que se pudieran descubrir nuevos fenómenos o eventos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Y de esa manera nos han mostrado que había procesos que ocurrían en algunas galaxias que no se habían imaginado hasta entonces. Uno de los nuevos cuerpos que se encontró, aunque algo visible, fueron los cuásars, que eran objetos que parecían estrellas, o sea, parecían puntuales en las imágenes, por eso el nombre, ¿no? Cuasi estelares, pero que presentaban un corrimiento al rojo enorme, y eso implicaba que esto no pertenecía a nuestra galaxia, sino que competía con las galaxias más lejanas conocidas, y por lo tanto requerían tener un brillo muy grande para poder ser vistos desde tan lejos. Además, presentaban emisiones a determinadas longitudes de onda, ¿no? Distintos colores, que eran muy raras hasta entonces, junto con efectos Doppler que implicaban que el gas que emitía esas líneas tenía una velocidad excepcionalmente alta, del orden de 10.000 kilómetros por segundo. Esto les hacía ser uno de los cuerpos más energéticos que se conocían hasta entonces, sin tener muy claro qué eran en realidad. Y el hecho de que pareciesen estrellas, pero no lo fuesen en realidad, como dije, es que los decidió a llamarlos objetos cuasi estelares, resumido en la palabra cuásar. También tenemos las galaxias del tipo Seyfert. O sea, también se descubrió al analizar los espectros que en determinadas galaxias que en apariencia eran normales, presentaban unas líneas inusualmente extrañas, al igual que ocurría con los cuasares. Y eso implicaba que el gas que lo emitía tenía una velocidad enorme, algo no conocido hasta entonces en ninguna galaxia que podríamos llamar típica, ¿no?, del montón. Por eso se catalogaron como un nuevo tipo de galaxias, se les dio el nombre de galaxias Seyfert, que hace referencia a que en ellas tenía algún tipo de fenómeno, ¿no?, no conocido. Y están las radiogalaxias, de una forma independiente, esta vez en observaciones en ondas de radio, se detectaron otras galaxias extrañas que emitían mucho más de lo esperado en la parte de radio del espectro. Así que recibieron el nombre de radiogalaxias. En algunos casos, esas emisiones en radio coincidían con anteriores cuásares descubiertos, aunque en otros casos eran objetos nuevos. Aquí lo que se veía eran galaxias normales, pero con mucha más emisión en ondas de radio, localizada en forma de dos chorros que salían siempre desde el centro de la galaxia hacia el espacio, con unos tamaños enormes, que podían ser incluso mayores que el de la propia galaxia. Y esas partículas que emitía viajaban a velocidades próximas a la de la luz, por lo que fuese que aceleraba ese material debería tener una enorme potencia. En total, las radiogalaxias que se conocen actualmente representan un 5% del total de galaxias conocidas, así que no son un grupo tan despreciable de objetos, ¿no? Hasta aquí vemos estos tres nuevos tipos de objetos astronómicos que fueron descubiertos por diferentes métodos a lo largo del siglo XX, pero que dieron lugar a una descripción que los relacionaba a todos por igual, dependiendo únicamente de por dónde se mira. Empezando por el hecho fundamental en todos, en el centro de cada galaxia se sabe que hay un agujero negro supermasivo, que es el responsable de que todo orbite en torno a este, y tiene una masa del orden de 10 millones de masas solares. En ocasiones este agujero negro está rodeado de material que poco a poco se va precipitando hasta él. En estos casos, el modelo actual que se maneja y que da las mejores predicciones describe que alrededor del agujero negro se forma el famoso disco de acreción, en el cual la materia gira muy rápidamente y se encuentra a una elevada temperatura, dando lugar a la fuerte emisión en rayos X y los grandes efectos Doppler por su velocidad. En esta zona, a escasa distancia del agujero negro propiamente dicho, se suele tener un campo magnético extraordinariamente fuerte que, junto con la rotación del agujero negro, suele provocar que las líneas del campo se enrosquen, alejándose por la zona de los polos, lo que provoca que las partículas cargadas queden encerradas ahí y sean aceleradas a velocidades relativistas, alejándose rápidamente del agujero negro. ¿Se ubican? ¿Recuerda algo eso? Sí, esos son los jets que se ven en las radiogalaxias, los cuales a veces están funcionando y a veces no. Más lejos, del agujero negro, ¿no?, se forma un toro, ¿no?, una especie de dona de polvo y gas, lo que hace que en función de por dónde miremos, a veces a través de ese toro o encima de él, veamos una cosa u otra, ya que ese toro, entre comillas, oscuro, es lo que no deja que pase la luz a través de él. Así llegamos a algo similar a lo que se ve muchas veces, ¿no?, en las imágenes de las galaxias. Hay que destacar que siempre la emisión surge directamente del agujero negro, ¿no? Tanto del disco de acreción como del jet, si uno lo ve de frente. Y esa emisión suele ser muy superior a la luz emitida por toda la galaxia. De esta forma, si miramos desde encima del chorro, estamos viendo una emisión puntual, ¿no? Toda la emisión localizada en ese chorro y oculta al resto, y muy fuerte en radio, por lo que estamos viendo lo que se denomina un blazar, que a grandes rasgos es un cuásar, pero con emisión en radio, y que presenta unas variaciones de brillo muy rápidas, lo que indica que el tamaño de este cuerpo es muy, muy pequeño, y por eso la única explicación plausible hoy en día es que sea un agujero negro. Si no existe este chorro, lo que veríamos es también una emisión muy fuerte y puntual, originada en una zona muy pequeña, que a grandes distancias nos ocultaría el brillo del resto de la galaxia. Y ahí sí surge lo que describimos antes, un cuásar. Y como pasos intermedios, tenemos que, si estuviéramos mirando a ese agujero negro desde la zona en donde está el toro, no veremos la emisión central, pero sí al gas que está más alejado y que queda por encima de ese toro. De esta forma, si existen jets fuertes, estaremos viendo lo que conocemos como radiogalaxia. El brillo no es diferente al de una galaxia normal, pero presenta dos chorros de radio muy fuertes que surgen del centro. Y si no hay jet, pues entonces se reduce a una simple galaxia Seyfert, que no tendrá un brillo diferente al de una galaxia normal, porque no vemos el interior del agujero negro, pero sí presenta líneas de emisión extrañas emitidas por el material cercano. Así que realmente todos estos objetos se producen por unas condiciones similares, produciéndose siempre en torno al agujero negro supermasivo que hay en las galaxias. Por eso habitualmente a todos se les nombra, de forma genérica, núcleos galácticos activos, debido a que son procesos que tienen lugar en el núcleo galáctico cuando está activo, es decir, tragando materia. Todo esto, hay que decir que tiene un tamaño extremadamente reducido en comparación con la galaxia. La parte interna del agujero negro suele tener tamaños típicos del orden del sistema solar, unas 10 a 100 mil veces más pequeño que el tamaño de la propia galaxia, pero que produce más emisión que toda la galaxia junta. Por suerte, la mayoría de los agujeros negros están dormidos, como el de nuestra galaxia, debido a que en sus cercanías ya no hay material cayendo y por lo tanto no se producen este tipo de eventos. Afortunadamente para nosotros, ¿no? Sería terrible. Creo que es inimaginable algún tipo de vida viviendo en lugares con tanta emisión de energía, ¿no? Realmente la vida no podría prosperar. Hay un ejemplo que se ha detectado hace poquito, de un núcleo galáctico activo que fue provocado por una fusión de galaxias. Son ciertos datos obtenidos en un rastreo cósmico que está efectuando el satélite SWIFT de la NASA. Ayudó a un equipo de astrónomos a solucionar un misterio planteado bastante tiempo atrás. Ese misterio es cuál es la causa de que algunos agujeros negros, pequeño porcentaje de los conocidos, pero importante, originen la emisión de tan grandes cantidades de energía. Solo alrededor del 1% de los agujeros negros supermasivos presentan este comportamiento, y los nuevos hallazgos confirman que los agujeros negros se iluminan, entre comillas, cuando las galaxias colisionan, y los datos pueden ofrecer una perspectiva más clara sobre el comportamiento futuro del agujero negro central de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La intensa emisión desde los centros de galaxias o núcleos galácticos se produce cerca del agujero negro supermasivo que existe en cada núcleo galáctico y que contiene entre 1.000.000 y 1.000.000.000 de veces la masa del Sol, emitiendo así tanta energía como el equivalente a 10.000.000.000 de veces la emitida por el Sol. Algunos de estos núcleos galácticos activos, o AGNs, son los objetos más luminosos del universo, y esto incluye a los cuásares y a los blázares. Hasta que se realizó un rastreo detallado en rayos X por el satélite Swift, los astrónomos nunca pudieron estar seguros de si habían tomado en cuenta a la mayoría de los núcleos galácticos activos. Al agujero negro en una galaxia activa lo rodean, como dije antes, espesas nubes de polvo y gas, y eso pueden bloquear toda la luz ultravioleta, la luz óptica y hasta los rayos X de baja energía, ¿no? La radiación infrarroja del polvo caliente cercano al agujero negro puede pasar a través de ese material, pero es susceptible de ser confundida con las emisiones procedentes de regiones de formación estelar de la galaxia. Mejor resultado dan los rayos X de alta energía, ya que estos sí pueden ayudar a los científicos a detectar con bastante fiabilidad a un agujero negro energético. El rastreo detallado que ha hecho Swift, que es sensible a los núcleos galácticos activos ubicados a distancias tan grandes como 650 millones de años luz, ha permitido descubrir docenas de fuentes no reconocidas previamente. Y el estudio está dando una imagen muy diferente de los núcleos galácticos activos. El equipo de observación y análisis se ha encontrado con que aproximadamente una cuarta parte de las galaxias examinadas forman parejas en las que la distancia entre ambos miembros es muy pequeña o incluso ya están en proceso de fusión una con la otra. Quizás un 60% de estas galaxias se fusionarán por completo en los próximos 1.000.000.000 de años. El equipo de investigación cree que ha encontrado un ejemplo inequívoco de núcleo galáctico activo provocado por una fusión que encaja con lo predicho por los teóricos. Un estudio realmente interesantísimo. Tenemos una bellísima galaxia en colisión sobre nuestras cabezas, ¿no? Que, bueno, al menos aquí en el sur, que es Centaurus A, ¿no? Una radiogalaxia importantísima y muy grande, que a veces podemos observar en noches con un buen cielo. Núcleos galácticos activos, agujeros negros en las galaxias, sin duda objetos astronómicos de los más misteriosos que tienen mucho por enseñarnos y que seguramente con todos estos estudios que se están haciendo ahora van a dar mucho más para hablar en un futuro cercano. Pasamos al primer tema musical. Thank you. No deja de ser una paradoja que justo ahora que el Curiosity está explorando al planeta rojo, el programa de exploración de Marte de la NASA esté pasando por sus peores momentos. Y es que, a pesar de las futuras sondas de bajo costo, como la Maven y la InSight, de las que ya hemos estado hablando desde el sur, la Agencia Espacial Norteamericana no tiene previsto lanzar ninguna misión avanzada al planeta rojo durante más de una década. Hasta hace unos años, la NASA planeaba lanzar el rover MAX-C alrededor del 2018 con el fin de buscar evidencias de vida pasada en Marte, misión que sería seguida por varias sondas con un objetivo realmente ambicioso, ¿no? Traer una muestra de Marte a la Tierra. Poco después, la NASA unió esfuerzos con la Agencia Espacial Europea para afrontar los recortes presupuestarios provocados por la crisis económica mundial. Y el rover MAX-C se fusionó con el proyecto ExoMars de la Agencia Espacial Europea, y aunque no se habló de ninguna misión de retorno de muestras, a cambio la NASA participaría en el orbitador ExoMars del 2016 para explorar el metano marciano. Sin embargo, el año pasado, la NASA se retiró bruscamente de forma unilateral del programa ExoMars y abandonó a la Agencia Espacial Europea a su suerte. Y de repente, la agencia norteamericana se quedó sin ninguna misión compleja para el estudio de Marte durante la próxima década. Cortesía de ese sumidero de dólares que se llama el Telescopio Espacial Webb. Por supuesto, la comunidad científica estadounidense no se quedó de brazos cruzados ante esta situación y respondió con una serie de propuestas para la exploración del planeta rojo que acaban de ser publicadas en un informe, en donde se insiste una vez más en que traer rocas del planeta rojo sería mejor para un mejor objetivo para una misión para la próxima década. Y es que no hay que olvidar que los científicos norteamericanos, a través del National Research Council, identificaron en su momento una sonda para el retorno de muestras marcianas como la misión prioritaria desde el punto de vista científico, seguida muy de cerca por una sonda para el estudio de la Luna Europa. No obstante, se es consciente, ¿no?, de las dificultades presupuestarias y propone dos alternativas de futuro, ¿no? Por un lado, tenemos el objetivo del retorno de muestras, facturándolo en unos 10.000 millones de dólares repartidos en 2, 3 o 4 misiones separadas. Y por otro lado, por si este escenario no es viable, se propone estudiar al menos 3 zonas de Marte en donde podría haber surgido la vida en el pasado, usando sondas más convencionales y baratas, tanto rovers de superficie como orbitadores. En el caso de una misión de retorno de muestra, se han estudiado 3 posibilidades. La primera sería la opción clásica, es decir, primero se lanzaría un rover para recoger muestras, seguido por un aterrizador con otro rover más pequeño que retiraría las muestras del primer rover y las colocaría en un cohete para situar esas muestras en órbita marciana. Y por último, una sonda de propulsión iónica se situaría en órbita de Marte y capturaría el contenedor con las rocas y lo traería a la Tierra. La segunda opción solo emplearía dos lanzamientos en vez de tres, integrando el rover avanzado para recoger muestras de interés biológico con el vehículo de ascenso, o bien introduciendo a ese vehículo en este curioso móvil. Y por último, la tercera opción sería similar a la primera, pero con varios rovers baratos en vez de uno solo. Y así, tanto el vehículo de lanzamiento como los rovers grandes usarían el sistema de aterrizaje Skycrane que se usó con el Curiosity. Los rovers, de hecho, podrían ser clones del Spirit y el Opportunity con instrumentos mejorados o versiones del Curiosity menos complejas para ahorrar dinero, por ejemplo, con paneles solares en vez de generadores de radioisótopos. Y en el caso de las propuestas para el lanzador móvil, se considera que sería más viable usar un sistema de transporte llamado Atlet para esta zona en vez de usar las ruedas tradicionales. También se han propuesto varios orbitadores para continuar las investigaciones científicas e ir allanando el camino a una misión de retorno de muestras, ¿no? El informe asegura que es necesario decidir ya si la comunidad científica quiere mandar una nave en el 2018, sea un orbitador o un rover. En concreto, se favorece la opción de lanzar un orbitador en el 2018, muy similar al MRO, ¿no? Al orbitador de reconocimiento marciano. Pero quizás la parte más interesante del informe es la que intenta fusionar el programa de exploración automático con el tripulado. Se propone usar en el futuro un cohete gigante, ¿no? El SLS de la NASA, para lanzar en 2024 una sonda de retorno de muestras de una vez, nada de tres o cuatro lanzamientos por separado. Aprovechando la potencia de ese enorme lanzador, se podría lanzar toda la sonda de un golpe, pero hay más todavía, porque se podría también usar una misión tripulada en órbita marciana para recoger las muestras y traerlas a la Tierra, ¿no? Recordemos que algunas opciones de exploración de lo que se llama el camino flexible de la NASA pasan por llevar a cabo misiones tripuladas alrededor del planeta rojo con el fin de rebajar los costos, ¿no? Y una sonda de retorno de muestras podría dar un objetivo claro a ese tipo de misión. Hasta acá habló la comunidad científica, ¿no? Ahora veremos qué decide el gobierno norteamericano en los próximos años, aunque lo que está claro es que las perspectivas presupuestarias no son nada halagüeñas, ¿no? La decisión de abandonar ExoMars provocó una desbandada dentro del programa marciano en la NASA, y solo ahora los científicos empiezan a lograr reunir un consenso para presentar una nueva serie de propuestas, ¿no? Esperemos que al menos puedan salir adelante una nueva sonda para el 2018. Últimamente está de moda decir que el problema de Marte es que ya se han mandado todas las sondas que se podían enviar dentro de un presupuesto razonable. No sé si esa afirmación es cierta, ¿no? Que desde el punto de vista tecnológico puede ser verdad, pero no lo es desde una perspectiva de exploración. No olvidemos que hasta el momento solamente hemos explorado 7 zonas de la superficie marciana, alguna de ellas de forma muy limitada. Marte es un mundo enorme que aún aguarda ser explorado. Y noticias del Curiosity, ¿no? El rover de la NASA, el fantástico Curiosity, encontró pruebas de una corriente de agua que un día fluyó con vigor a lo largo del área en donde camina el robot. Ya existían pruebas anteriores de la presencia de agua en Marte, pero son las primeras de este tipo, ¿no? Imágenes de rocas que contienen una cierta gravilla antigua, ¿no?, del lecho del río. Los científicos estudiaron imágenes de unas muestras de unas piedras cementadas, una capa de roca conglomerada que está allí. Los tamaños y las formas de las piedras dan pistas de la velocidad y de la distancia de un antiguo flujo de la corriente, ¿no? Por el tamaño de la gravilla arrastrada se puede interpretar que el agua se desplazaba aproximadamente a 1 metro por segundo, con una profundidad que estaría entre la altura de un tobillo y la cadera, según explicaron. Se ha escrito muchos artículos acerca de los canales en Marte con muchas hipótesis diferentes acerca de flujos en ellos, pero esta es la primera vez que vemos transporte de gravilla por agua en el planeta rojo. Esta es la transición entre lo que es la especulación acerca de la magnitud del material arrastrado y su observación directa, ¿no? El lugar del descubrimiento está entre el borde septentrional del cráter Gale y la base del monte Sharp, que está en el interior del cráter, ¿no? Las imágenes previas que se tenían de la zona permiten a los científicos una interpretación adicional del conglomerado de gravilla, ¿no? Estas muestran un flujo de agua que se abre en abanico, que se vierte cuesta abajo desde el borde del cráter y que está veteado por muchos aparentes canales que están en la colina arriba respecto a los nuevos hallazgos. La forma redondeada de algunas piedras del conglomerado indican un transporte de larga distancia desde el anillo del cráter, en donde un canal que se ha bautizado como Peace Valley alimentaría a ese abanico aluvial, ¿no? La abundancia de canales en el abanico entre el borde y el conglomerado sugiere que el flujo de agua continuó o se repitió a lo largo de mucho tiempo y no solamente una vez o durante unos pocos años. Se han realizado exámenes de 2 afloramientos, ¿no?, uno llamado J y el otro Link. Aprovechando el uso del teleobjetivo de la cámara situada en el mástil del Curiosity durante los primeros 40 días desde su llegada, estas observaciones han llegado tras las primeras pistas dejadas por otro afloramiento que dejó expuesto por los cohetes del Curiosity durante el aterrizaje. J tiene el aspecto de un trozo de pavimento levantado con un martillo neumático, ¿no?, pero en realidad es un bloque inclinado de un antiguo lecho de un arroyo. El tamaño allí de la gravilla de los 2 afloramientos va desde el de un grano de arena hasta el de una pelota de golf. Algunos tienen aristas, pero la mayoría son redondas. Las formas nos dicen que han sido transportadas y su tamaño, que el viento no ha podido ser el que lo ha hecho. Han sido transportadas por una corriente de agua. El equipo científico puede utilizar el robot para conocer la composición fundamental de estos materiales que mantienen unido el conglomerado, y así pueden revelar las características del entorno húmedo en el que se formaron esos depósitos, ¿no? Las piedras del conglomerado nos dan una muestra de la parte superior del borde del cráter. Así que el equipo va a tener que examinar algunas más para conocer mejor toda la geología de la región. La ladera del monte Sharp, en el cráter Gale, sigue siendo el destino más importante del rover. Las arcillas y los minerales sulfatados que se han detectado allí desde la órbita pueden ser buenos depósitos de compuestos basados en la química del carbono, que son los potenciales ingredientes para la vida, ¿no? Un largo flujo de agua puede llegar a ser un entorno habitable, según dicen, aunque no es nuestra mejor opción como entorno conservador de compuestos orgánicos, ¿no? Todavía estamos en camino al monte Sharp para saberlo, pero esto ya nos asegura que se ha encontrado el primer entorno potencialmente habitable, ¿no? Durante la misión principal de 2 años, los investigadores van a utilizar los 10 instrumentos del Curiosity para estudiar qué áreas del cráter Gale han ofrecido alguna vez condiciones ambientales favorables para la vida microbiana. Otro tema musical. Y se ha planteado una teoría alternativa a la materia oscura que ha predicho hasta ahora con éxito las propiedades rotacionales de dos galaxias elípticas. Un trabajo que se ha realizado utilizando la teoría que se llama MOND, ¿no?, de dinámica newtoniana modificada, que se desarrolló inicialmente hace unos 30 años, demostrando que esta teoría puede usarse para explicar las propiedades de las complejas galaxias elípticas, así como las galaxias espirales, mucho más simples. Lo dicen los científicos que defienden esta teoría, que dice ofrece una alternativa viable a la materia oscura cuando se trata de explicar las extrañas propiedades de las galaxias. Recordemos que la materia oscura se propuso allá por 1933 para explicar por qué las galaxias de ciertos cúmulos se mueven más rápidamente de lo que sería posible si contuviesen solo la materia bariónica, ¿no?, la que podemos ver. Unas décadas más tarde se detectó un comportamiento similar en galaxias aisladas, en donde la velocidad rotacional de las estrellas más externas no decaía como una función de la distancia, sino que se mantenía constante. Estas observaciones contradicen directamente la gravedad newtoniana, que debería mantenerse en las regiones extragalácticas de la misma forma que lo hace en la Tierra y en el sistema solar. Pero suponiendo que hay halos de materia invisible dentro y alrededor de las estructuras galácticas, se restaura la familiar ley del cuadrado inverso de Newton. Desde que se recurrió por primera vez a ella para explicar las irregularidades galácticas, los físicos han tratado de realizar medidas directas de la materia oscura para descubrir qué es exactamente, pero se podría decir que prácticamente sin éxito, ¿no? Y como resultado, entonces, hay algunos investigadores que no creen que exista la materia oscura y han propuesto explicaciones alternativas al extraño comportamiento de las galaxias. Es así que ahora un nuevo análisis sugiere que una teoría alternativa, esta famosa MOND de la que estoy hablando, describe las propiedades de dos galaxias elípticas igual de bien que la materia oscura. MOND se formuló originalmente para describir las galaxias espirales y tuvo un éxito espectacular al predecir ciertas propiedades de su estructura, ¿no? Su extensión para cubrir las galaxias elípticas podría reforzar los argumentos a favor de esta teoría alternativa, ¿no? Esto se debe a que se ha predicho que las galaxias elípticas se forman mediante un proceso diferente al de las galaxias espirales, y sus propiedades son mucho más difíciles de calcular. MOND se propuso por primera vez en 1983 por parte del astrofísico Mordechai Milgrom del Instituto Weizmann de Israel. La premisa básica de la teoría es que a aceleraciones extremadamente pequeñas, de menos de 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado, la ley de Newton no se mantiene. Y en lugar de esto, la fórmula modificada de Newton que ha desarrollado Milgrom es tal que bajo ciertas circunstancias la fuerza gravitatoria en dos cuerpos decae más sutilmente que la ley del cuadrado inverso de la distancia entre ellos. Como era de esperar, una teoría que defiende un cambio en las leyes de Newton está destinada a enfrentarse con un amplio escepticismo, ¿no? Y MOND no es una excepción. No obstante, también tiene un innegable atractivo, como la facilidad con la que se hace predicciones de forma comprobable y el hecho de que no depende de una materia oscura que no sabemos lo que es. Y desde que en 2004 se derivó una versión de esta teoría consistente con la teoría general de la relatividad de Einstein, gracias a Jacob Bekenstein de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, una comunidad de físicos empezó ya a tomar nota, ¿no? Una comunidad cada vez más amplia, ¿no? Y no es una coincidencia, ¿no? Una nueva investigación, Milgrom analiza la hidrostática de una envoltura esférica de gas caliente que emite rayos X en dos galaxias elípticas, y demuestra que las predicciones de la teoría MOND son igualmente válidas en este caso. Y esto es importante, ya que se piensa que las galaxias elípticas han evolucionado de una forma completamente distinta a la de las galaxias espirales y otras galaxias del disco, ¿no? Se cree que se han formado mediante la colisión y fusión de otras galaxias. El éxito de esta teoría comenta que indica que su precisión en las predicciones no puede ser una simple coincidencia y que debe ser una pista de una verdad subyacente más profunda. También sugiere que el hecho de que pueda usarse la misma ley matemática para predecir la velocidad de rotación de dos tipos de galaxias formadas de dos modos distintos socava significativamente la hipótesis de la materia oscura, ¿no? En la descripción de la materia oscura, las galaxias que vemos hoy son el resultado de procesos de formación muy complejos y azarosos. Empiezan como galaxias pequeñas, se fusionan, colisionan, hay explosiones en las galaxias y todo eso, ¿no? Y durante esta tormentosa evolución, la materia oscura y la normal están sometidas a esos procesos de muy distintas formas, y por lo tanto realmente uno no espera ver ninguna correlación real entre ambas, ¿no? Este es un punto muy débil en la descripción de la materia oscura. Pero el astrofísico de partículas experto en materia oscura, Dan Hooper, del Fermilab, defiende que esta teoría Mond no va a convencer a los escépticos demostrando su aplicabilidad a las galaxias, incluso si estas galaxias son de un tipo sobre el que no se había puesto a prueba anteriormente, ¿no? Ha encontrado que eso va a ser así durante largo tiempo hasta que se demuestre que esta teoría funciona bien para explicar la dinámica de galaxias. Y este artículo es otro ejemplo de dónde tiene éxito la teoría Mond, que es a escala galáctica, y en dónde falla es a escalas mayores, tales como los cúmulos de galaxias, o a escalas cosmológicas aún mayores, ¿no? Cita la anisotropía del fondo cósmico de microondas como un ejemplo de esto, pero las teorías son perfectibles. No olvidemos que a la relatividad, a pesar de que hace más de 100 años que se la ha formulado, todavía se la llama teoría, ¿no? Cuando al menos yo opino que ya se la debería llamar ley de la relatividad. Así que estas teorías nuevas seguramente van a dar a llevar su tiempo, ¿no? Para ser aceptadas, ¿no? No obstante, una teoría física ajustada me suena a mí intuitivamente mejor que inventar una materia oscura que no sabemos qué es ni podemos detectar, ¿no? El tiempo dirá cuál de las teorías se lleva la razón. Otra noticia es que los astrónomos han descubierto una verdadera colección de planetas errantes, desde mundos abrasadores con superficies fundidas hasta esferas de hielo, ¿no? Y mientras seguimos buscando aquel punto azul que sea un planeta con aproximadamente las mismas características de la Tierra, ¿no? Un lugar en donde se revele que la vida puede ser capaz de sobrevivir en alguna de las muchas rarezas exoplanetarias que existen, ¿no? Cuando hablamos de un planeta habitable, nos referimos a un mundo en donde puede existir agua líquida. Un planeta necesita estar a la distancia adecuada de su estrella, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Determinado por el tamaño y la temperatura de la estrella, a ese rango de temperatura se la conoce frecuentemente como la zona habitable alrededor de una estrella. Y se ha creado una herramienta llamada Galería de Zonas Habitables que calcula el tamaño y la distancia de la zona esta para cada sistema exoplanetario descubierto y muestra qué exoplanetas orbitan en esta región conocida también como la zona Ricitos de Oro. Se puede acceder a esa galería a través de una página www.hzgallery.org. Y el estudio que describe la investigación se ha publicado en la revista Astrobiology. Pero no todos los exoplanetas tienen órbitas similares a la de la Tierra, que permanezcan a distancias constantes de sus estrellas. Una de las inesperadas revelaciones de la búsqueda planetaria ha sido que muchos planetas viajan en órbitas muy alargadas y excéntricas, cuya distancia varía mucho de sus estrellas. Planetas como estos podrían permanecer, aunque no todo el tiempo, en la zona habitable, ¿no? Podría tener un mundo que se calienta durante breves periodos de tiempo y luego largos y fríos inviernos, o pueden tener breves máximos de condiciones de calor extremo, ¿no? Aunque planetas como estos serían muy diferentes de la Tierra, no tienen por qué impedirles tener la capacidad de albergar vida extraterrestre. Los científicos han encontrado en la Tierra formas de vida microscópica que pueden sobrevivir a todo tipo de condiciones extremas. Algunos organismos pueden básicamente disminuir su metabolismo a cero para sobrevivir a largos periodos de tiempo en condiciones de frío. Sabemos que otros pueden soportar condiciones de calor muy extremos si tienen una capa protectora de roca o agua. Incluso ha habido estudios con esporas, bacterias y líquenes terrestres que demuestran que pueden sobrevivir en ambos ambientes duros de la Tierra y en las condiciones extremas del espacio. Estas investigaciones sugieren que la zona habitable alrededor de las estrellas puede ser mayor de lo que se pensaba, y que los planetas que pudieran ser hostiles para la vida humana podrían ser lugares perfectos que los extremófilos, como líquenes y bacterias, les permita sobrevivir, ¿no? La vida evoluciona en la Tierra en una etapa muy temprana en el desarrollo del planeta, bajo condiciones mucho más duras que las actuales. Y muchos otros mundos de los que alberguen vida pueden no ser planetas después de todo, ¿no? También pueden ser lunas de planetas gigantes gaseosos más grandes, como Júpiter en el sistema solar. Hay muchos planetas gigantes allá afuera, y si son como los planetas gigantes del sistema solar, todos pueden tener lunas. Y una luna de un planeta que permanece o pasa algo de tiempo en una zona habitable puede ser habitable por sí misma. Como ejemplo está el caso de Titán, la luna más grande de Saturno, que a pesar de su densa atmósfera está demasiado lejos del Sol y es demasiado fría para que exista vida como la conocemos en su superficie. Si uno moviera a Titán más cerca del Sol, tendría una gran cantidad de vapor de agua y condiciones muy favorables para la vida. También hay límites sobre lo que los científicos pueden actualmente determinar sobre la habitabilidad de los exoplanetas ya descubiertos, ¿no? Es difícil conocer realmente un planeta cuando no se sabe nada de su atmósfera. Por ejemplo, tanto la Tierra como Venus experimentaron efecto invernadero atmosférico, pero este efecto desbocado en Venus lo convierte en el lugar más caliente del sistema solar. Así que sin análogos en nuestro propio sistema solar es difícil saber con precisión cómo sería una luna habitable o un planeta con una órbita excéntrica. Sin embargo, la investigación sugiere que la habitabilidad podría existir de muchas formas en nuestra galaxia, no solo en los planetas similares al nuestro. Aún se sigue trabajando para determinar qué exoplanetas de los ya descubiertos pueden ser candidatos a albergar vida extremófila o lunas habitables. Se están descubriendo muchos planetas gaseosos gigantes con órbitas excéntricas. Podríamos encontrar sorpresas ahí cuando empecemos a determinar con exactitud lo que consideramos habitable. Y para finalizar, les recuerdo que el 4 de octubre, pero de 1957, se lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. Se cumplen 55 años. Su misión, que tuvo una duración de 3 meses, consistía en obtener información de las capas de alta intensidad de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera. El Sputnik 1, que fue desarrollado en la Unión Soviética, era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro que llevaba 4 antenas de 2,4 a 2,9 metros de longitud. El aparato contaba además con 2 transmisores de radio. Los instrumentos y fuentes de energía eléctrica estaban alojados en una cápsula y las emisiones se realizaron en grupos alternativos de 0,3 segundos de duración. El envío a tierra de la telemetría incluía datos de temperatura dentro y sobre la superficie de la esfera. Además, debido a que su cuerpo esférico estaba lleno de nitrógeno a presión, El satélite soviético dispuso de la primera oportunidad de detectar meteoritos, aunque no envió ningún dato sobre la presencia de alguno. Fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, y orbitó la Tierra a una distancia de entre 938 kilómetros en su apogeo y 214 kilómetros en su perigeo. Su regreso, el 3 de enero de 1958, se produjo después de haber completado alrededor de 1.400 órbitas a la Tierra, acumulando una distancia de viaje de aproximadamente unos 70 millones de kilómetros. El Sputnik 1, que fue lanzado como el primero de varios satélites por la Unión Soviética durante su programa Sputnik, la mayoría de ellos con éxito, le siguió el Sputnik 2 como el segundo satélite en órbita y también el primero el llevar a un animal a bordo, ¿no? La perra Laika. El Sputnik 3 está considerado como uno de los fracasos de la agencia soviética, ya que además el primer intento de lanzamiento no tuvo éxito y cuando ya se encontraba en el espacio, su grabadora falló y no pudo medir la radiación de los cinturones de Van Allen. El lanzamiento del Sputnik supuso el inicio de la guerra con Estados Unidos por ser líderes en el sector espacial. Cuando la Unión Soviética puso en órbita a su primer satélite, los estadounidenses tenían preparado su aparato, el Explorer 1, pero su lanzamiento sufrió varios retrasos y no pudieron ponerlo en órbita hasta enero de 1958. A partir de ahí, ambas naciones intentaron superarse entre ellas en la exploración del espacio, culminando finalmente en el lanzamiento hacia la Luna del Apolo 11 el 16 de julio de 1969. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 289 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Y nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, o en Twitter, @desde-el-sur. También cuentan con la posibilidad de escucharnos en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. o la emisora educativa de Horneros, están en la zona de Olivos en Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal español para podcast iVoox, en iVoox.com. Y pronto voy a anunciarles, se los recuerdo, que todos los programas anteriores, estos 6 años de programación de Desde el Sur, van a estar disponibles para ser descargados. Fanáticos del programa van a tener la oportunidad de escucharnos desde nuestros comienzos. Les deseamos que pasen una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima. Y muy buenos cielos para todos. No dejen de observar.